y nos interesa y nos seguirá interesando, especialmente darle voz a las personas, a las muchísimas personas de una activísima sociedad civil que hay en la Argentina, que no son los protagonistas más conocidos, que son las personas que se la bancan, que luchan, que discuten, que generan espacios de participación, que más allá de las dirigencias más convencionales, que tienen su importancia y a las que respetamos, construyen también una sociedad, una de las sociedades más vivaces, más reclamadoras, más jacobinas del mundo, te diría yo, y por lo menos de esta región, lo cual arma un par de bonitos quilombos, pero que también es sumamente fascinante. O sea, personas. Y por otra parte, porque tratamos de ser, porque somos, y no pretendemos ser otra cosa, gente de a pie, los que estamos, digamos, acodados en esta mesa, en este estudio, trabajando. No somos genios, no somos los Lionel Messi del periodismo, no somos fiscales, no te representamos, no hemos nacido seguramente, tal vez para hacer, necesariamente para hacer lo que hacemos. Tengo un historiador, tengo un periodista, tengo una locutora acá cerca. Somos lo que somos porque estudiamos, somos lo que somos porque laburamos, somos lo que somos porque remamos. Seguramente no somos los primeros de nada, pero sí somos trabajadores, sí somos respetuosos de lo que hacemos, sí tratamos de tener una profesionalidad, y eso es lo que te queremos aportar. No somos iguales a vos cuando estamos al micrófono. Somos profesionales, tenemos algún saber, tenemos la obligación de tener más información que vos, más datos, más precisiones, pero en muchos sentidos somos como vos, y en todo caso no somos superiores a nadie. Parte de la cuestión. Este programa nació también un poquito en su momento, porque Sandra Russo terminó, o empezó a terminar un ciclo que tenía, empezó a mediados de un año. Un OPS es quien lo conduce, soy yo. Entonces hago una cuenta y te digo, y de esto hablaba Gabriela, nuestra locutora, la que nos acompaña día a día, te digo que nos quedan por delante 46, 47 semanas del año, que este programa dura una hora y media, que si empezás a sacar la cuenta, 7 horas y media por semana, multiplicás, llamás a Paenza y llegás a algo, resulta que vamos a estar con vos, si nos acompañás todos los días, o muchos días, si nos acompañás todos los días estaríamos 300 horas. Es un tiempo, si haces la cuenta también. Seguramente no estás 300 horas con tus seres más queridos, charlando, con muchos de tus amigos, con gente que te importa mucho, tal vez no estés hablando 300 horas. Claro que con tu gente querida hablas de otra forma, pero hablas. Y uno mismo, con los compañeros de trabajo que está acá sentado en la mesa, estará con algunos, por lo menos con los que están todos los días, con Fernando Piana, con Sergio Viñeschi, con Nora Veiras, con Gabriela, que son los que vienen todos los días, vamos a estar 300 horas, que eso sí que por ahí no estamos, con la gente más apreciada, y entonces tenemos que estar, tenemos que llevarnos bien, porque si no vos te vas a dar cuenta. Todo se nota en la radio, todo se nota en la radio y te tenés que dar cuenta. ¿Cuántas cosas nos han pasado en estos años? Empezamos y a poco de empezar, empezamos por ahí, agosto, septiembre de 2010, a poco de empezar, falleció Néstor Kirchner. Y yo dije por la radio, tengo la impresión de que se me murió un compañero. ¿Se puede decir eso por radio? Bueno, yo lo dije, entonces de poder se puede, se debe. Creo que sí. Esta es una, también es una parte de nuestras posturas sobre nuestro pensamiento editorial. ¿Por qué no decir los aprecios? ¿Por qué no poner sobre la mesa los aprecios, los valores, la ideología que uno tiene? Cuando sobre todo hay otros tantos que odian con más énfasis todavía que lo que nosotros queremos o respetamos, que se les nota y no lo dicen y lo esconden. ¿Está mal que odien? Sí, está muy mal. Está mal que no lo digan. No está tan mal como el odio que tienen, pero está mal. En estos tiempos pasaron muchísimas elecciones en la Argentina, muchísimas. Elecciones provinciales, la elección nacional, estuvimos detrás de ella. Rápidamente también estuvimos al aire cuando hubo un intento de asonada en Ecuador y la transmitimos casi, no la asonada entera, pero la escuchamos en vivo. Tuvimos relación en vivo con los países árabes cuando las cosas fueron estallando. Este año va a haber elecciones importantes en grandes países y países muy relevantes. En Francia, en México, en Estados Unidos, en Venezuela. nos importan mucho, van a cambiar, porque ¿qué pasa en el mundo? En el mundo se mezclan democracia y mercado. Qué lío, ¿no? Capitalismo y democracia. ¿Qué tal es el mercado? Espantoso. ¿Qué tal son democracia? Relativa. Y sin embargo son algo. Y sin embargo, y esto es parte del mensaje que te quiero dar, la democracia no es inocua. Esto es lo que creo yo, vos podés creer distinto. Yo no creo que sea lo mismo, digo, uno carga una decepción importante con Barack Obama, es menos de lo que uno pensaba, no en política exterior, que todos los norteamericanos son lo mismo, en política doméstica. Y sin embargo uno cree que Obama es mejor que sus contrincantes, porque uno cree que el mundo es difícil y matizado. Vos podés creer lo contrario, si es tan poca la diferencia que hay entre Obama y el Tea Party que a mí me da lo mismo, macanudo, a mí no me da lo mismo. Y también me gustaría darte elementos para que vos, que pensás distinto, sigas pensando distinto, pero tengas algo. Te respeto mucho. No diré que te quiero, porque es injusto, porque sería así dicho, quiero a alguno de mis oyentes porque los conozco de antes. Quiero a alguno que se me acercó por algún motivo. Pero hay algo en la radio, y te digo yo que vengo de otros medios y que trabajo en otros medios, hay algo, hay corrientes de afectividad y de valor que en otros medios no existen. Y esto, bueno, y esto forma parte de la cuestión. No creemos en muchos de los lugares comunes que se dicen acá y allá. Hay quien dice que el poder político es el único del mundo. Y yo les pregunto, ¿vos crees que, por ejemplo, el muchacho este, Lucas Papademos, que es el primer ministro de Grecia, es el tipo más poderoso de Grecia? ¿Alguien puede creer tamaña pelotudez? Digo, ¿alguien puede creer eso? Y entonces decís, bueno, pero Papademos, lo que pasa es que el tipo está muy mal, está cerca. ¿Vos crees que Mario Monti? Pensé que está mejor el tipo, que tiene un poquito más de poder. ¿Y qué de eso hablamos? Pero que es el tipo más poderoso de Italia. Y vos o el único poder, ¿vos crees que Rajoy, que nos cae pésimo, digamos, es el tipo más poderoso de España, que puede resolver todo? Con el mismo sentido, vos no podés creer otras cosas. Democracias relativas hay en el mundo, como casi todo es relativo. En esta región son las más vivaces, es un momento grato el que vivimos, y no tenemos empacho en decir que a nosotros Evo Morales nos gusta más que el presidente de Chile. ¿Por qué no nos va a gustar más Evo Morales que el presidente de Chile? No hay ninguna persona que mire la política y a los dos tipos le gusten igual. Nosotros lo único que hacemos es decirlo. Y por eso no vamos a mentir información acerca de lo que hace Piñera, es otra cosa lo que vamos a hacer. La radio no es solo periodismo, por eso te digo que importa la calidez, que importa el tiempo. Si vamos a estar 300 horas con vos, no te vamos a llenar de contenido. También te vamos a pasar música, también vamos a tratar de reír o sonreír con cualquier más macana. Este programa termina todas las semanas cantando a coro y eso es parte de su propuesta editorial. Vamos a seguir haciéndolo. Vamos a cantar, vamos a desafinar juntos, que esa es la gracia. Una vez por semana. El resto del tiempo desafinamos nosotros, digamos, y vos te lo bancás. Vamos a empezar. Deseanos suerte. Ojalá. Te propongo entonces una cosa sencillita. Hoy quédate hasta las 2 de la tarde. Después viene Héctor Larrea, ¿cómo te vas a ir? Y acompáñanos hora y media y hora y media, y a fin de año cerramos esas 300 horas y vemos cómo nos fue. Dale. Gabriela Borrelli, ¿cómo te va? Bienvenida. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo me quedo hasta las 12. ¿Eh? Y vuelvo mañana y vuelvo pasado, así que... Menos mal. Un placer. Gabriela, gracias. Va a estar con nosotros en la locución. Para los que nos acompañan habitualmente, Miriam Aguirre queda con el programa de Héctor. Dos compañeras de Héctor, una referencia gigantesca. Nidia, una compañeraza, nos hizo llegar un saludo muy cariñoso y muy generoso. ¿Y vos, Borrelli, quién sos? ¿Vos quién sos? Bueno, trabajo en la radio como locutora, sí. hace bastante, soy trabajo para aquí, estuve a la noche, y bueno, llega una edad donde uno tiene que dejar la noche y ir a la mañana. ¿Dónde naciste, Borrelli? En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. ¿En dónde? En Lomas de Zamora. Ah, cerca, con Urbana. Con Urbano Bonaerense. Tenemos otro lomense acá, lomense. Sí, el Beto Solas, guitarrero y bate popular. Es verdad. ¿Y estudiaste algo más aparte de locución? Sí, soy profesora en letras. Ajá. Sí. Carrera larga. Carrera larga, como a mí me costó más, 10 años. Más claro, menos. Pero es larga de por sí. Es larga. Sí, me interesa la poesía. Uh-huh. Soy ¿escribís? De Piscis. ¿Escribís? ¿Escribís? No escribo. ¿Seguro? Mal. No, mal. Mal es que escribís. Claro, escribís bueno. O escribís y no mostrás. Escribo y no muestro, claro. No es lo mismo. No es lo mismo. El que escribe alguna vez quiere mostrar, es ¿no? Verdad. Sí, claro, en ese bueno. sentido no. Bueno. En ese sentido no. ¿Cómo hace la gente para comunicarse bueno, con nosotros, tenemos por favor, Gabriela? Nuestra línea nacional, federal y popular, como me gusta decir, porque es al costo de una llamada local desde cualquier lugar del país. 0810-222-0870. Allí dejan su mensaje y también pueden comunicarse con nosotros al 4999-8700. Tenemos un Facebook, Gente de a pie, y ya está abierto y estamos comunicados. Ajá, bueno, estamos. Y que nos busquen. Que nos busquen. Y que nos vengan a buscar. Nosotros estamos acá y nos la bancamos. Venimos a buscar, vamos. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Radio Nacional. Pública. La radio pública tiene talento. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hola, gente de a pie. Hola, Mario y equipo. La verdad que contento de escucharlos. La verdad que lo extrañábamos. Les deseamos lo mejor y que sea lo mejor para todos, ¿no es cierto? En el gobierno, en el país, en todo. Chao, los quiero mucho. Zulma de Castelar. Mario, Ricardo de Villurquiza, y en este caso junto a la Colo y el becario sueco, te deseamos el mejor de los éxitos. Nunca nos dejás de a pie, aunque ustedes sean gente de a pie. Suerte. Hola, habla Kika de Burlingame. Gracias a Dios, Weinfeld. Bienvenido a todos, ¿eh? Todos los nuevos, a todos. Un beso grande, los esperaba con ganas. Hace mucho tiempo que los escucho. Y siempre me han enseñado algo. Muchas gracias, ¿eh? Por la claridad, por la verdad. Como ya saben los que saben y empezarán a saber los que se suman, que son una multitud impresionante, nosotros habitualmente acá tenemos el aporte de columnistas que van variando en el día a día y tenemos en nuestra mesa, acompañándonos todos los días, a Nora Beira, Fernando Piana y Sergio Viñez, que de momento es una forma de decir, porque Nora está tomándose unos días de vacaciones, Fernando que estuvo en la radio conduciendo en la primera mañana en enero se está tomando unas semanas de vacaciones, y entonces con Nora no estará hasta el lunes, Fernando no estará un tiempito más. El profesor Sergio Viñez estuvo, y ahora vamos a hacer una denuncia importante, pero fue Sergio Viñez que estuvo recorriendo la región, pero ahora está acá como un soldado. No es el mejor, no es la mejor versión, y vamos a vivir con eso. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo andás? Bien, Mario. A pesar de todo, un poco nervioso estoy. Como si fuera un debut. Eso, en general, al profesor Viñez, que cuando está nervioso se le abre el apetito. Digo, por lo menos cuando está al aire. Es una característica. Digo, en este momento, sin embargo, está en un nivel de ascetismo que no sé si se debe al año nuevo, que no conseguiste galletita, no se sabe bien, pero es curioso. ¿Por dónde anduviste, Viñez? Estuve por Bolivia y en Cuba. Ajá. Un contraste fuerte. Claro. Y dos gobiernos que, a pesar de que tiran para un mismo lado, me parece, parecido, las historias son tan distintas que, bueno, me parece que gran parte de las columnas del año me van a nutrir de lo que he vivido durante todo este mes de viaje. Nosotros no podemos, tal como he dicho, nosotros queremos hacer mucho más que periodismo, queremos hacer comunicación, queremos hacer diálogo, queremos también hacer alguna forma de entretenimiento, de esparcimiento, pero la denuncia es fuerte. Tenemos una denuncia que estuviste haciendo un piquete, o sea que en pleno territorio boliviano, un ciudadano argentino, explícate. En un minuto. Sí. Explícate porque la gente quiere saber. Estaba con mis hijas en un micro que iba de Uyuni a Tupiza, el micro volcó. Sí, volcó. Y con mis hijas, la verdad que casi me pongo a llorar de esa situación. Todos los 29. Las hijas de Viñeski son mellizas y tienen 17 años. Ah, claro. Ajá. Bueno, el papá estaba con la nena, volcó el micro, el lugar, orografía, el lugar, más o menos. Precipicios por donde vos mires. Ajá. el chofer se quedó dormido. Sí. Realmente es un poco salvaje esa región de Bolivia. Y luego de volcar, el chofer salió corriendo. Está bien. Estamos hablando de 3.000 metros de altura, nadie lo puede correr. Apenas lo miraba, ya me apunaba. Y los 29 que quedamos ahí, nos la fuimos arreglando hasta que empezamos a ver que todos los coches que pasaban nos ignoraban olímpicamente. Y entonces dije, bueno, recurramos al folclore argentino y cortamos la ruta. Y eso fue muy efectivo porque a partir de ahí no les quedó otra que frenar y nos tuvieron que llevar. Pero si no, nos dejaban en medio de esa ruta, 5 horas de cualquier ciudad. Y sí, hice un piquete, pero es una herramienta muy efectiva. En fin. De cómo la sabiduría popular, ¿viste? O ciertas formas de lucha, digamos, se adecuan a las circunstancias. El profesor Wisniewski con las nenas, con las hijas, haciendo piquete. Néstor Restivo, lo tuyo fue más tranquilo, quiero creer. El mío fue muy tranquilo, pero lo de Sergio es lo que vos, Mario, decías de la combatividad argentina, ¿no? Que es for export. Nada, lo mío fue más tranquilo. Fue aquí en las playas bonaerenses, entre Pinamar y Ostende. También estuve un día en Costa del Este, que me gusta mucho. Así que, bien, bien tranquilo, playa, sol, linda temporada, descanso. El bueno de Néstor Restivo está, va a estar con nosotros lunes y viernes. Así es. Con sus columnas. Está hoy, estará el viernes, y está también en el programa de que conduce nuestro compañero Galende. Uh-huh. ¿Y qué días vas a estar ahí, Néstor? Ahí voy a estar martes y jueves, en Mañana Más, que hoy hicimos la presentación del programa, un lindo equipo, un lindo programa, con muchas pilas para apostar a esa nueva programación de la radio. Uh-huh. Y de nuevo lo digo. Nosotros estamos acá de 12:30 a 14 todos los días, de lunes a viernes, y le entregamos la micrófono caliente, le entregamos la posta al maestro Héctor Larrea. Me vienen ganas de decirle una macana, que encima no me acuerdo dónde sale, pero bueno, vos perdonarás. Hay un relato de Borges por ahí perdido, entre tantos, no perdido, perdido en los entresijos de mi memoria, en el cual él cuenta de un tipo muy desagradable, una persona muy mala, paisano mío él, ¿no?, judío, que es un tipo imposible, que es feo, mal tipo, agresivo, egoísta, cruel, y que en algún momento, yo no me acuerdo si es el autor o alguien se pregunta, o él mismo, se pregunta, o alguien que lo conoce, se pregunta, ¿por qué existe ese tipo? O sea, ¿para qué Dios creó ese tipo? O sea, ¿para qué diablos está ese tipo tan ruin, tan malo? O sea, ¿qué sentido tiene? Y resulta que en algún momento se sabe que ese tipo se cruza con William Shakespeare, que William Shakespeare lo conoce, lo mira unos minutos y le inspira un judío famoso de la literatura universal, que es el usurero del mercader de Venecia, Shylock. Yo pienso que mi presencia acá se justifica porque después viene la regla. En el mismo sentido. O sea, ¿para qué existo yo? Bueno, aunque sea para sostener el aire hasta que llegue esto. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Néstor Restivo ya vendrá con una columna de rigor, que ya veremos qué es, pero ahora un toquecito, un comentario, alguna a la noticia, porque uno, claro, y esto también te lo explico, venimos de un mes de descanso para muchos de nosotros, total o parcial. Néstor estuvo un buen rato en la radio, yo estuve un rato en el diario, pero con vos no hablamos. Y entonces uno dice, bueno, quiero hablar de todo el falso positivo, y ya está. Hay que olvidarse, mejor olvidemos, ¿no?, del falso positivo. Este país estuvo discutiendo, ¿viste?, estuvo discutiendo un voto no positivo 3 años, y, ¿viste?, y 20 días el falso... Discutamos cosas mejores. De cualquier modo, uno tiene ganas de decir, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro. Y en realidad uno un poco también tiene que tomar la actualidad e irla boleando e irla llevando. Pero de cualquier manera, sí que hay temas en la agenda política, en la agenda económica, para ir conversando. Y te pido un anticipo, una pastillita, decimos nosotros, sobre algunos temas sin sacarte el compromiso y el gusto para nosotros de que más adelante hagas tu columna. Bueno, no, dos cositas que se comentaban en el informativo y que son tema del día, ¿no? Dos visitas internacionales que me parecen bien interesantes para lo que es la economía argentina. Una, la de Tatiana Prazeres, que por empezar me llama la atención el nombre, Prazeres. Una brasileña que se llama Prazeres. Que es muy linda, yo no la conozco personalmente, pero en fotos se ve una linda señora. Y se va a reunir con Beatriz Paglieri, que no se enoje, que también es una linda señora, que no se ponga celosa. Y vos fíjate, dos señoras de Brasil y Argentina negociando el tema del comercio exterior bilateral. Espero que no digas que Guillermo Moreno es hermoso, porque no te va a creer. No dije eso, ni lo voy a decir. No, para eso, porque vas a desmerecer el piropo. Pero bueno, también un avance de género, ¿no? Que temas que otro eran tan serios, comercio exterior entre Argentina y Brasil, bueno, se esté manejando entre dos funcionarias. Claro. Argentina tiene un déficit comercial muy fuerte con Brasil, casi 6.000 millones de dólares. Argentina tiene un superávit comercial con el resto del mundo. 11.000 millones de dólares es lo que quedó el año pasado en favor de las arcas argentinas. Pero con Brasil es casi la inversa. Perdemos 6.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que le va a decir Beatriz Paglieri a esta mujer brasileña? No que exporten menos hacia Argentina, porque Brasil lo necesita, pero sí que permita que Argentina exporte más a Brasil. Brasil importa de todo el mundo bienes industriales por más de 37 mil millones de dólares y Argentina solo le compra 6 mil, de esos 37 solo 6. Y dice, bueno, Argentina tiene capacidad para exportarle, sobre todo autopartes, que es donde está más concentrado el déficit que tiene Argentina con Brasil. Que lo haga un poquito más, eso es un poco el motivo de la reunión. Y la otra visita importante es la de Antonio Brufau, o Anthony, como le dicen en España, Anthony, que es el hombre fuerte de Repsol YPF, que viene, y hay que ver si lo recibe la propia presidenta, Julio De Vido, vamos a ver qué pasa hoy, preocupado por estas versiones de nacionalización de YPF. Así como hay exportaciones no tradicionales, esta es una inmigración no tradicional. Digamos, viene un pedazo, o sea, estamos diciendo, el hombre viene acá, porque Repsol acá tiene su cosa, viene un pedazo de empresario, ¿no? Un tipo que maneja... YPF fue la empresa que más facturó en la Argentina siempre, estando en manos del Estado, estando en manos extranjeras como ahora, estando en manos privadas, sigue siendo la empresa que más factura, tiene una rentabilidad extraordinaria, de esto vamos a hablar en la columna más adelante, de lo que ganan las empresas y de la necesidad del Estado de disciplinarlos, no que dejen de ganar plata porque no está pasando eso, pero sí que los discipline un poquito. Pero el viernes, como bienvenida, le dijeron tanto a YPF como a otra empresa petrolera que le van a reducir los subsidios que les estaban dando en un programa que se llama Petróleo Plus y en otro Refino Plus, que los tipos cobraban ese subsidio, ganaron un montón de plata. Y ahora se sabe, por los balances que se empezaron a conocer estos días, que el 90% de todo lo que ganaron en estos últimos años lo distribuyeron entre los accionistas y solo el 10% lo reinvirtieron. Entonces, ¿qué dijo De Vido? Hace 2 o 3 meses o 4 anunciaron en Neuquén nuevos descubrimientos. No hicieron nada todavía. La idea es que ganen plata, pero que la reinviertan para la producción, separando lo que es la ganancia empresaria, pero que haya una reinversión. Estas dos visitas, Tatiana Prazeres y Antonio Brufo, van a estar en los diarios seguramente mañana. Son temas importantes, me parece que hay que echarles una miradita. Está muy bien. Vamos a ir recuperando también en el decurso del año, cuando sigamos caminando, vamos a ir recuperando esto de tirarte una consigna y que vos nos propongas los temas musicales. Los temas musicales de la semana con alguna consignista tengo una pequeña idea, no la quiero decir hoy porque prefiero que si nos llamás nos comentes algo, nos saluden y demás. Para empezar hoy vamos a escuchar un tema de Liliana Herrero, que es una intérprete formidable, una amiga queridísima, una personalidad, creo yo, de la cultura argentina, una genia. Liliana, vamos, la tuvimos. Hay entrevistados y entrevistados. Liliana es una entrevistada formidable porque siempre tiene cosas que decir, vaya como las dice. Vamos a tratar de escuchar algo de lo que nos dijo Liliana sobre la música y después vamos a escuchar a Liliana interpretando. Ahí va. Thank you. Liliana Herrero, viva Jujuy. Bueno, buenas tardes. Le estamos dando acá a los oyentes la bienvenida a todos los nuevos programas con nuevos horarios. No son nuevos, pero tienen otro horario. Y que los seguimos escuchando y que somos firmes y que nos hace bien al oído las críticas, las cosas buenas, las cosas malas que pasan en el país con mucha seriedad. Así que bienvenidos. Y que todo salga bárbaro. Este año va a ser fabuloso. Besos. Hola, buenas tardes. Habla Gabriela de Ramos Mejía. Simplemente era para saludarlos, agradecerles que nuevamente estén con todos nosotros. Y les deseo un feliz comienzo. Acá, desde cada uno de nuestros hogares, los vamos a estar acompañando. Y bienvenido para este nuevo programa y espero que sea mejor que el año pasado. Bueno, bienvenida en tu retorno. Te habla Daniel, querido amigo Winfield. Me alegra poder volver a escucharte cantar. Sí, ya sé que desafinás bastante, pero no importa. Me gusta escucharte cantar. Y después tenés unos panelistas sensacionales. Nora Beira, Sergio Wisniewski. O más bien cantar. Suerte. Un abrazo a todos. Hola, buen día, Doc Mario. Lo felicito por la editorial. Me encantó. Me estaba esperando que volvieran. Te deseo todo lo mejor, cariño para todos, lo mismo a los chicos de la producción, y que les vaya muy bien. Hola gente, muy bienvenidos, los estábamos esperando muchos oyentes. Igualmente la hemos pasado muy bien este mes de enero, con todos los que han estado. Es muy, muy lindo el programa, la programación también fue de enero. Pero igualmente bienvenidos, les deseo, Cristina de González Catán. De tus blancas manos sentí el calor, que con tus caricias me dio. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. ¿Dónde estás, hoja cuñada ahí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Liliana Herrero, cantante. Esta es Liliana Herrero cuando vino e improvisó acá en el piso de la Radio Pública, en el estudio de Radio Pública, junto a nuestro Beto Solas. Lo veo al compañero Sechi ahí, ya coordinando el info. Viene la gente del info, ya está entrando Gabriela. Un equipazo, mixto y equipazo. Te pido por favor, Gabriela, ¿quiénes son? Le damos el pase a Karina Pérez Pinto y Hernán Yesmayer, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 4 décimas, la térmica 34 grados 2, la humedad 72%, cielo parcialmente nublado. El senador nacional Aníbal Fernández afirmó que el sector del transporte de carga fue uno de los más beneficiados con este modelo. El legislador ejemplificó que desde el gobierno de Néstor Kirchner hasta el de Cristina Fernández en 2011, el área recibió más de 5.000 millones de pesos. Al respecto, Fernández sugirió que consulten a FADEAC, que es la Federación del Transporte de Cargas, cómo estaban en el año 2003 y cómo están en este momento, y encontrarán una gráfica muy clarita. Trastornos por la lluvia en la provincia de Córdoba. Las lluvias registradas en todo el territorio provincial ocasionaron varios inconvenientes y la crecida de la mayoría de los ríos serranos. La situación más grave se registró en San Marcos Sierras, distante a unos 150 kilómetros de la capital cordobesa, al norte del departamento Punilla, donde el río Quilpo tuvo una espectacular crecida de unos 8 metros de altura. Así lo confirmó Radio Nacional el intendente de San Marcos Sierra, Osvaldo Alarcón, quien así dialogaba con Radio Nacional Córdoba. Están esperando que bajen y vuelva al cauce del río para poder seguir con el rastrillaje. Hasta el momento no tenemos pérdidas humanas, solamente materiales. Y bueno, la gente que está contenida, la tenemos en distintos alojamientos aquí del pueblo y será provisto de atención de salud, psicológica. Algunos habían perdido toda su pertenencia, le hemos dado ropa, comida y algunos ya se han trasladado a cada uno de sus hogares y otros están esperando que puedan recuperar los autos que lamentablemente se llevó esta corriente después de esta lluvia tan inusual. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. El técnico de Boca, Julio César Falcioni, aún no definió qué equipo pondrá el viernes en el debut frente a Olimpo de Bahía Blanca, teniendo en cuenta que 4 días más tarde Boca juega por Copa Libertadores de América. La novedad saliente en el día de hoy fue que Sebastián Battaglia volvió a entrenarse con el plantel. El tiempo. 29 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, la térmica 34 grados 2, la humedad de 72%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Vamos al Facebook. Vamos al Facebook. Tienen que poner gente de a pie y allí ingresan, ponen el buscador gente de a pie y nos encuentran enseguida. Por ejemplo, Cecilia Fernández, el viaje de Uyuni a Tupiza podría ser un argumento de una película de terror, le dice a Sergio. Yo me quedé varada en la ruta durante 40 minutos con el micro y además las curvas y el frío son terribles. Para la vuelta saque con el tiempo el pasaje en tren, le recomiendo. Sí, también, lo hice. Susana Silverberg está contenta del regreso y también saluda por la editorial muy, muy buena, igual que Silvia Chávez. Perfecto. Ernesto Semán está con nosotros por línea telefónica. Ernesto es sociólogo, es periodista, es escritor, es historiador. Está terminando un doctorado sobre historia latinoamericana ahí en Nueva York. Un día vamos a hablar de esos aspectos, hoy lo llamamos por otra cosa, es un amigo aparte de todo, lo saludamos, le agradecemos estar con nosotros, Mario Weinfeld acá en Nacional. Ernesto, buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, Mario, ¿cómo te va? Bien, ¿andás bien? Sí, perfecto. Hoy hasta Nueva York que ganamos el Super. ¿A quién le importa? Perdóname una cosa. Vamos a ser claros, te llamamos para pedir datos duros sobre la política exterior norteamericana y... Se nos cortó, ¿no? Y la verdad que nos habla del Super Bowl. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Cosa más aburrida. Estoy dispuesto, te confieso, mirá qué vergüenza te voy a contar. Yo sé cómo se juega el béisbol. O sea, conozco, sí, quiero decir que hasta ahí jugando. Yo jugando a todo soy una calamidad, un desastre, un troncazo a lo que me pidas al béisbol. Pero sé cómo se juega, conozco sus reglas, conozco cómo se tantea, conozco la mayoría de los puestos de la cancha, por esas cosas de la vida, qué sé yo. Y te digo que el béisbol no es un deporte tan... Es muy estático para el gusto argentino, entre otras cosas, uno ataca y otro defiende, porque bueno, Pero el béisbol tiene su gracia. Y en Cuba es el deporte más popular. Que en Cuba es el deporte más popular y en muchos de los países, en realidad, de la zona. Venezuela, ¿no? También. Claro, en muchos de los países de Centroamérica y, digamos, en Venezuela también, es la pelota que le dicen ellos, es un deporte muy popular. El bowl, el Super Bowl no le importa a nadie. Vamos a, te cortamos, Ernesto, porque cuando dijiste el Super Bowl. Me di cuenta que no te cayó muy bien. No. Quizás estabas a favor de los pechos de sí. England. No, sí. No. Retiro lo dicho, no estamos festejando. No, yo soy hincha de los cochinos de Cincinnati, pero de cualquier modo, no te llamamos por eso. Te llamamos y ya esta presentación, si vas a tener que remontarla, para hablar de la política interna norteamericana, política doméstica. En realidad la consigna de esto, de cara a elecciones que hay en varios países importantísimos por motivos diferentes, es, bueno, ¿quién va a ganar? O sea, que nos digan quién va a ganar y listo, y pasamos a otra cosa y nos podemos ocupar de otros temas, como por ejemplo, bueno, viste, si acá hay ajustes, si no hay ajustes, la paritaria docente y tantas cosas más que le importan a la Argentina en las cuestiones domésticas. Pero como esa pregunta así dicha es un poco brutal, por ahí lo que queremos preguntarle a todos es el escenario que se está planteando. Veamos, el presidente Barack Obama no tiene rivales en la interna demócrata, va a ser el candidato demócrata en busca de su reelección. Los republicanos sí están disputando una interna. Entonces lo que quería irte preguntando es, primero, si este Romney que va punteando es, en tu mirar y por qué, el que tiene más posibilidades de ganar, y ¿qué significaría la victoria de Romney o la de algún otro en cuanto a sus chances respecto de lo de Obama? Esto para empezar. Está bien. Sí, a ver, me parece que respondiendo directamente a ese trío de preguntas, te diría que sí, Romney es el que tiene más posibilidades de ganar la interna republicana. Sí, es el que mejor posibilidades tiene de enfrentar a Obama, de los candidatos republicanos, con alguna mejor performance que sus rivales en la interna, y no, hoy por hoy, me parece que esté en posibilidades de arrebatarle la reelección a Obama. Uh-huh. Igual, falta mucho para esto, las elecciones son en noviembre, sí. Y la interna republicana está recién comenzando, el supermartes, que es donde juegan unos siete estados del Partido Republicano, es recién el 6 de marzo, ¿no? Ajá. Pero hasta ese momento él está ganando. El opositor es Gingrich. Los dos candidatos expresan el cambio, el giro fuertemente conservador y fuertemente radicalizado ideológica y políticamente frente a Obama del Partido Republicano. Me da la impresión de que Romney, dentro de eso, ofrece una versión un poco más apetecible para un mercado más amplio que los más radicalizados del Partido Republicano. En ese sentido, le da más chances por afuera del partido y le cuesta más siempre arrastrar a la base partidaria. La base partidaria del Partido Republicano, en general, es mucho más, son mucho más convencidos, son mucho más cruzados en su oposición. No tanto Obama en cuanto a que su política fuera radicalmente progresista, pero sí en cuanto a los supuestos ideológicos que supuestamente expresa gobierno demócrata, ¿no? Una mayor intervención del Estado, una mayor pluralidad social, racial dentro de Estados Unidos, una política exterior menos agresiva. En ese sentido, la oferta que hace Romney es un poco más apetecible para el gran público. No me da la impresión de que con eso solo le alcance para ganarle a Obama la elección general. Claro. Es muy difícil que un presidente en ejercicio en Estados Unidos, con el enorme dispositivo de poder que tiene un presidente en Estados Unidos, pierda la reelección. A ver, podemos repasar así a mano alzada, digo, Carter la perdió. Carter perdió, hay pocos casos, claro. hay algunos casos en los cuales Bush padre, por ejemplo, perdió la reelección, pero después de dos gobiernos de Reagan. Claro. Entonces, aunque perdió la reelección, el Partido Republicano perdió recién en su cuarto intento. Claro, Bush Clinton las ganó, Bush hijo las ganó. Las ganaron, Nixon la ganó. Nixon la ganó, o sea, Watergate fue en su segundo mandato. Con el Watergate investigándose. Ajá. En medio del Watergate y con todo el desastre de Vietnam. Johnson, hizo su primer mandato a medias por el asesinato de Kennedy, la había ganado antes. Claro. Es decir, el caso de Carter, que aunque sería el más reciente, sí. Tiene la base, bueno, una serie de desarreglos políticos que son mucho más fáciles de ver ahora que en el momento, pero en el medio de una crisis económica derivada de la crisis de petróleo descomunal. Claro. Son situaciones muy muy específicas. En general es muy difícil. El poder político en Estados Unidos es esa cosa medio rara en la cual, por un lado, no les permite ejercer grandes cambios en la sociedad y en la forma de vida y en la política económica de la gente y en la vida económica de la gente, pero sí les ofrece un montón de recursos políticos para perpetuar la misma maquinaria política sobre la cual están montados. Es muy difícil que un presidente pierda la elección. Me parece que tiene que haber un alto nivel de polarización ideológica, cosa que en este caso más o menos lo hay, pero una situación o económica o política interna o de política externa declinante. Esa no es la situación ahora. Una pregunta de profano, desde afuera. En su momento Obama produjo, yo no sé qué significa esto cuantificadamente, y por ahí vos me lo podés explicar en esta semana, Obama produjo en un país donde digamos el voto no es obligatorio, una movilización importante, una incorporación de votantes, por así decir, no tradicionales, ¿no es cierto?, que lo ayudó a ganar. ¿Él puede conservar ese efecto, esas adhesiones? Ni remotamente. Obama no hay ninguna chance de que él despierte el nivel de expectativa, el nivel de optimismo, en algunos casos desmesurado, pero en otro caso que podía ser realista, que despertó en ese momento, no solo en la base social negra, por el hecho de ser el primer candidato a presidente negro en ese momento, sino en amplios sectores en general. En ese sentido ha decepcionado expectativas, cosa que pasa buena parte de los presidentes cuando ejercen. Lo que tiene el sistema norteamericano es que a Obama le ha permitido, por un lado, moderar las expectativas respecto de él, pero en un sistema en el cual no hay posibilidades de construir alternativas para aquellos decepcionados. Por un lado es muy difícil que él capture toda esa masa de votantes, por otro es muy difícil que eso se exprese en una... Desde ya es seguro que no se va a expresar en una alternativa partidaria distinta, porque no va a haber otro partido que no sea el republicano o el demócrata. Y en general, digamos, puestos a la alternativa del ascenso de un republicano, buena parte de esos desencantados van a terminar votando, igual a Obama. Los votos, viste cómo son, valen igual si uno está muy entusiasmado o poco entusiasmado. En Estados Unidos. Al menos acá. Pero digo, bueno, ese apoyo que le permite mantenerse en el poder y garantizar la reelección, también es un apoyo mucho más débil después a la hora de construir consensos alrededor de sus políticas, de llevar adelante su agenda, ¿no? Es un doble filo. ¿Qué? Vos dijiste que ha bajado mucho la pasión que despertó Obama, que hubo mucho incumplido. ¿Qué es lo que uno podría decir, y espero que entiendas el sentido de mi pregunta, qué es lo que como decir que el tipo lo cumplió pasablemente, digamos? O sea, ¿qué promesas no deshonró? ¿Cuál no cumplió? El tipo no lo cumplió, no alcancé a escuchar. No, digo, ¿qué promesas, digamos, uno podría decir, tipo, bueno, no la cumplió 100%, pero medianamente fue para ese rumbo, la peleó, zafó, ¿se entiende? 6 puntos. Sí, no sacaste, prometiste 10. Bueno, me prometiste un Kaya, me compraste un Renault Gordini. Bueno, es un auto, qué sé yo. Efectivamente, sí. Esa es la ecuación más o menos en la cual se juega su legitimidad. No, pero hay varias cosas. A ver, la ley de reforma financiera, que en muchos sentidos es un desastre, en otros sentidos limita mucho la capacidad de los bancos de comprar y de endeudarse y de ofrecer después esa deuda en el mercado, que fue lo que generó la crisis financiera del 2007. La ley de alivio a los que perdieron las casas en la crisis hipotecaria, que está a punto de sancionarse esta semana, de nuevo, es muy distinta a lo que muchos hubieran querido, pero está a punto de firmarse, son 25.000 millones de dólares. Que en parte puesto por los bancos y en parte por los estados, para 4 millones de familias que perdieron sus casas, estamos hablando de unas 20 millones de personas, es un número importante. Es muy distinto a lo que se había previsto antes en términos de sancionar a los bancos que habían provocado la crisis. Es mucho más que la diferencia entre perder las casas y recibir fondos para aliviar esa situación. La extensión de los subsidios al desempleo fue muy importante en términos de aliviar en algo el costo social del desempleo, y el desempleo efectivamente, por un montón de razones, no todas muy para celebrar, empezó a bajar, está en 8,3, y es muy probable, si las cosas siguen así, siempre puede pasar cualquier cosa de acá a noviembre, que incluso llegue a estar debajo del 8% en la elección de noviembre. Uh-huh. En parte tiene que ver porque hay gente que ha dejado de buscar trabajo, hay un montón de reacomodamientos en el mercado laboral norteamericano, pero lo cierto es que en muchos sentidos la economía, el mes pasado creo que generó 243.000 puestos de trabajo. Son números que más o menos muestran algún nivel de reactivación y efectivamente un cumplimiento, digamos, sí. Te pedí 10, me diste 3. Está bien. Te pediste 1, sos el mejor. Digamos. Está bien, está claro. Ernesto Semán, sociólogo, periodista, escritor, historiador, entonces si nos hacen una apuesta, un almuerzo, ¿quién gana? Podemos apostar Barack Obama y total, si perdemos, nos garpamos. Yo pago. Vos pagás. Te agradecemos muchísimo tu presencia acá, te mandamos un abrazo enorme. No, gracias a ustedes, cuando quieran. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Radio Nacional, la radio de la patria. La radio pública tiene. La radio pública tiene identidad. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Bueno, bienvenida en tu retorno. Te habla Daniel, querido amigo Weinfeld. Me alegra poder volver a escucharte cantar. Sí, ya sé que desafinás bastante, pero no importa. Me gusta escucharte cantar y después tenés unos panelistas sensacionales, ¿no? Hola, buen día, Doc Mario. Lo felicito por la editorial, me encantó. Buenas tardes, soy Elsa de Palermo. Quería decirle a Mario Weinfeld que lo escuchaba antes, que lo escucho ahora, que lo leo también. Como leo a tantos periodistas, no a tantos, los buenos periodistas que nos... Hola Mario y todo el equipo, bienvenido. Bienvenido a todo el grupo, bienvenido en este nuevo horario. Y un abrazo enorme para ustedes. Les habla Alicia del barrio de Les Arfiel, muchísima suerte. Y claro, después vamos a esperar al maestro Héctor Larrea. Está todo justificado, Mario, y además tenés a Gabriela, una profesora de letras que escuchábamos a la noche con el Tom Lupo y la Liliana Downes. Un abrazo para ustedes, mucha suerte, muy buen programa. Hola, buenas tardes, Mario, bienvenido a mi hogar. Quiero agradecerte el que tengas a Gabriela Borrelli ahí, es una persona dulce, yo la escuchaba a la noche, es tan alegre. Vale la pena tenerla en el equipo. Bueno, mucha suerte para este año. Y nos seguimos viendo o escuchando. Hola Mario, Daniel de Paternal. Bienvenido a este horario que voy a poder escucharte. Esperamos tus comentarios con mucho placer. Un saludo especial para Sergio Viñiski de Daniel Santilli, que es Daniel de Paternal. Gracias, hasta luego. Un abrazo gigante, Mario Weinfeld, desde Quilmes, para vos, para todo el equipo y con la incorporación de Gabriela Borrelli, quien fuera dueña de Montaña Mágica allá por la FM Clásica, siempre acompañando en la folclórica y en la trasnoche con Downes y Lupo, noche tras noche. Es una chica muy versada, esa sí que es letrada, ¿eh? ¡Qué hinchada tiene Borrelli! ¡Ojo! No, no me ¡ojo! Impresionante, impresionante. Familia grande, ¿no? Sí, muchas. No, muchos amigos. Nah. De la noche que estuvimos compartiendo con Tom Lupo, programa hermoso, con Liliana Downes, y bueno, estar al lado de ellos dos, me hizo de muchos amigos, y de buenos y fieles, nah, y leales. Y está muy bien, la gente valora lo que se le da y tiene buena memoria. Gracias. Sergio Viñeschi. Bueno, Mario. Gracias a la vida. ¿Quién no conoce este tema, no? ¿Quién me ha dado tanto? La han cantado tantos intérpretes como, por ejemplo, Mercedes Sosa. Estamos escuchando a Violeta Parra. 45 años se conmemora de su muerte. Y vale la pena hablar un poco de ella porque no solamente era una canta autora extraordinaria, sino que era una artista múltiple, en muchos aspectos que creo que no se conocen, y una investigadora de lo que es la música popular chilena como antes de ella no había existido. Su hermano, Nicanor Parra, un famoso poeta, la llamó un corderillo disfrazado de lobo, porque su militancia política, sus opciones artísticas, hicieron que en muchos lugares de América Latina haya sido prohibida, censurada. Ella nació un 4 de octubre de 1917, octubre del 17 encima, nació, y fue, como decía, pionera de lo que es la música popular, más allá de que también es una de las máximas expresiones del folclore chileno. Hija de un profesor de música, Nicanor Parra Parra, esta costumbre de los chinos de usar los dos apellidos, en este caso es Parra Parra, y de una campesina, Clarisa Sandoval. Viene ella de el Chile profundo y tuvo una infancia muy marcada por una salud muy precaria. Y ya a los 9 años sabía cantar y a los 12 ya componía. Esto es evidentemente un don. Su padre enfermó y los 7 hermanos salieron a recorrer calles, pueblos, trenes, circos, incluso burdeles, para hacerse de algunos pesos y poder ayudar a la madre. Y el repertorio que tenían esas canciones era muy tradicional, algún bolero, canciones folclóricas peruanas, un corrido mexicano. Por ese lado le dio el inicio, y jovencita, muy jovencita, se casó con un obrero ferroviario. Y la clase obrera chilena es de izquierda. Y este obrero ferroviario la introdujo en el Partido Comunista chileno y la empezó a despertar en la vocación política. Con él tuvo 2 hijos. Y no servía ella, eso es lo que ella dijo, no servía para ser ama de casa. Necesitaba estar todo el día afuera, salía, trataba de dar conciertos, recitales. Y el obrero... Lo resolvió bien. Sí. Digamos, ¿no? O sea, digo, se encontró una actividad. Sí, se encontró lo que le gustaba, pero el obrero chileno, por más que era del Partido Comunista, no le gustaba. Él quería una esposa, claro, que le espere con la comida hecha. Y esa relación no prosperó. Pero a partir de ahí, ella empieza un trabajo sumamente interesante, que es casi de un antropólogo. Porque empieza a investigar el cancionero popular chileno. Esas canciones que circulan, pero que nadie graba, porque son muy populares. E incluso no se sabe quién las hizo, son en su mayoría anónimas, que se van modificando, que existen, se transmiten de generación en generación, pero no estaban escritas, no estaban grabadas. Y la sensación que existía era que se iban a perder. Muchas, de hecho, se perdieron. Y esto, estoy hablando de 1952, cuando todavía no estaba de moda lo que se llamaba historia de abajo o el rescate de lo popular. Ella es, en ese sentido, muy imitada. León Gieco, cuando hace su De Ushuaia a La Quiaca, la cita mucho porque está buscando ese camino, el camino de encontrar el arte popular, en este caso la música, y fue recopilándolo. Llegó a juntar 3.000 canciones. Y todo eso está en un libro que se llama justamente Repertorio Popular Chileno, sacó el sello Odeón, y que se puede conseguir hoy en día. Su primer disco lo graba una compañía que no sé si sigue existiendo, que es RCA Víctor, un clásico, no existe más, ¿no? Me parece bien. Pero cuando empieza a hacer esta recopilación de música popular, muchos poetas, entre ellos Pablo Neruda, por ejemplo, la incentivan, la buscan, la admiran y le ofrecen su amistad. Y ahí es donde ella se empieza a juntar con otro tipo de gente y cambia completamente el repertorio, empieza a cambiar, a cantar esas canciones. Y aparte ella empieza a componer desde un lugar que luego va a ser llamado música de protesta, pero no siempre tiene que ver con protesta, sino que tiene que ver con emitir desde una personalidad y desde un ángulo, una canción que apunta a otra cosa y está rescatando otro mundo. En ese camino, ella es contratada por la radio chilena en 1954, y ahí es donde empieza a tener una llegada enorme a todo Chile, en un programa que se llamaba Canta Violeta Parra. O sea, no se rebuscaron un nombre muy... Pero Canta Violeta Parra, ella, aparte de cantar, explicaba de dónde venía esa canción, quién la había compuesto, dónde la había encontrado. Como fue múltiplemente premiada por este trabajo, es que conoce Europa, la invitan, recorre todos los países del este, que en ese momento eran todos países socialistas en Europa, y en Francia se llega a convertir como una especie de mega star, porque hay recitales de ella por todos lados, la gente toma la causa latinoamericana y tiene una repercusión que nunca un artista chileno había tenido. Y lejos de lo que suele ocurrir con los artistas consagrados, que empiezan a alabar un poco su repertorio, ella lo radicaliza. en 1958 saca el disco Yo canto a la diferencia, que en la Argentina sufrió, por ejemplo, la censura de una de sus canciones que se llamaba ¿Por qué los pobres no tienen? Digamos que los títulos que buscaba ya hablan mucho de lo que va a ser el resto de la canción. En esa época también se viene a vivir a la Argentina. Ella vivió un tiempo, en 1961, en Argentina, en General Pico, pero es muy reclamada desde Europa, y con sus dos hijos, Ángel e Isabel Parra, que se pone el apellido de ella, Ángel e Isabel Parra, hace muchas giras y llega a tener el honor que nadie había tenido en Latinoamérica hasta ese momento de exponer sus esculturas y pinturas, y acá es donde digo que tiene otras ramas del arte, en el Museo del Louvre. Nunca hasta ese momento un artista latinoamericano había tenido una exposición propia, por lo tanto no solamente es una cantautora consagrada, sino también una pintora y una escultora consagrada. En 1964 conoce a Gilbert Fabre. Y vieron que hay una maldición que dice ojalá que te enamores. Bueno, hay una maldición. Habla por vos. Interpreté así. Esto es como el Conicet. Esto es como el Conicet. Las expresiones del columnista no responsabilizan, no representan a la institución. Para mí no. Mario Pilatos. Mario enamorado. Mario enamorado. Vamos. Bueno, Gilbert Fabré es el gran amor de su vida. Le dedicó muchísimos temas de los que canta, pero al mismo tiempo fue la gran causa de una enorme tristeza para Violeta Parra, porque, por ejemplo, en ese amor él termina no correspondiéndola, y ella, que iban y venían en esto, le dedica un tema que se llama ¿Qué he sacado con quererte? Que es una pregunta que si uno se la hace ya está en problemas. Y también, a partir del desengaño amoroso, radicaliza también muchísimo el discurso. Salen los temas, por ejemplo, Miren cómo sonríen, o el famoso ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Lo reconocen ese tema. En 1965 organiza, luego de un éxito enorme en Europa, una carpa cultural en Santiago de Chile. Esa carpa para ella era, la esperanza que tenía era que se iba a convertir en el centro de la divulgación artística chilena, de la nueva canción chilena. Y la decepción fue que la verdad que el pueblo chileno le dio la espalda. Fue indiferente a este emprendimiento. Entre ellos estaba Víctor Jara ahí, en esa movida. Y esto hizo que ella artísticamente entre en una especie de depresión. Y lo que la terminó de deprimir mucho fue que Fabre se fue a Bolivia a vivir, la abandonó. Y acá ella saca el tema Run Run se fue pa'l norte. No se resigna y lo va a buscar y lo encuentra a este Fabré casado con hijos. No se recupera de este golpe. Y en esta época saca dos temas que van a ser súper clásicos, no solamente de Chile, sino que yo digo de toda Latinoamérica. Uno es Volver a los 17, Volver a los 17 después de vivir un siglo, es un temón. Y el que estábamos escuchando, Gracias a la vida. Gracias a la vida, que muchos han señalado la paradoja de haber escrito esta canción y el año siguiente haberse suicidado. Sin embargo, para otros, esta canción era una despedida. Ya antes de su suicidio, el 5 de febrero de 1967, ella había tenido muchos intentos fallidos, y a los 49 años, a punto de dar un recital, anuncian que ella se había suicidado. Con este acto, termina con su vida, pero es impresionante lo que empieza a pasar a partir de ahí con su obra. Porque su obra brota y se transforma casi en los años 60, 70 en un emblema de las canciones de protesta y del progresismo latinoamericano. De hecho, ahora han estrenado una película, Andrés Wood, una película que lleva por nombre Violeta se fue a los cielos, y ha recibido muchos premios. Y en gran medida, los jóvenes latinoamericanos hoy en día están reencontrando en Violeta Parra una forma de expresión, una manera política de reencontrarse con un discurso que en el pasado se liga con el presente. Sergio Viñeschi. Y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Escuchamos todas las tonadas. 0810 222 0870. Llámanos desde tu lugar. Radio Nacional. La radio pública tiene sueños. Cuando uno escucha cómo inspiran las columnas del compañerazo Sergio Viñeschi, qué bueno que es tenerlo aquí, qué bueno. Gracias. Elogien un poco de Viñeschi, porque hasta ahora todos a Borrelli. Esto no funciona, surge, dijimos, estamos 300 horas por año. Tiene que estar repartida todo el potencial simbólico, porque si no será más problema. Acá son todos divos, viejo. Como no dijiste que era gente a pie, uy, me confundí. No es cierto. Me acordaba cuando dijiste por qué los pobres, ¿no? Es decir, por qué los pobres no tienen. Voy a complacer el pedido de tantos oyentes, no la voy a cantar. Me la recontra sé, como tantas canciones de los Parra. Cuento cuando tenía. No quería mezclar esto con la columna de Sergio, que tiene una cadencia. Yo tengo. Hace muchísimo que no los veo porque he perdido contacto, francamente, parientes en Chile, que dan para una historia compleja. Eran gente de izquierda, eran paisanos, obviamente, una rama de la familia de mi viejo, paisanos, un poco como la familia nuestra acá, no demasiado distinto, los abuelos inmigrantes, los hijos profesionales más o menos exitosos, o sea, tipo abogado, dentista, algún médico, ¿no? Tipos muy capacitados, politizados, eran todos socialistas en el año, ¿en qué año fui yo ahí? En el año 61, 62, cuando yo fui ahí, viajé bueno, un poquito después, en el 70, tal vez, viajé de pibe, no, en 67. En el 67, cuando viajé de pibe, eran todos socialistas, y alguno me dijo, mira, te vamos a llevar a la casa de los Parra. La casa de los Parra, un lugar donde están todos los Parra, casi todo, una casa donde cantaban, o sea, imaginemos, ¿no? Es decir, no sé si estaban todos, pero una bocha de Parra cantando temas muy radicalizados para el momento, insisto, año 67. Hoy vamos a estrenar, me acuerdo de esto, hoy vamos a estrenar una canción dedicada a Ho Chi Minh. A mí cantaba, Ho Chi Minh, ¿no? Decía así, ahora vamos a cantar una canción dedicada a la guerra, bueno, la guerra civil española era un hit, digamos, desde ya, pero también eso, ¿no? Historia de esta familia que quiero contar, que dice lo que es la historia. Algunos de ellos eran militantes de la Unión Popular, importantes militantes. Otros fueron opositores de la Unión Popular. Hermanos, que eran los militantes de la Unión Popular, tuvieron la suerte de poder exiliarse. Sus hermanos, algunos los ayudaron poco nada. Los ayudaron poco nada o hasta los abandonaron. En la Argentina no hubo tantas historias así. En la Argentina, con todo lo que hubo, no hubo tantas historias así, ¿no? Es decir, la familia hubo, tal vez no tantas. Y recuerdo, y termino, y recuerdo de esta, que mirá qué bonito poema este que decías vos, ¿no? Y estos versos de por qué los pobres no tienen. Por qué los pobres no tienen en este mundo esperanzas, se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las velas, las alabanzas. Y acá hay una estrofa que a mí me encanta, que he sabido cantar los gritos, no haré ahora, de tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos. Y el pobre que es inocente, con su inocencia creyendo. El cielo tiene las riendas, la tierra y el capital, y a los soldados de papa le llena bien el morral. Y al que trabaja le mete en la gloria como un bozal. Espectacular, espectacular. La gente de a pie, los estaba esperando. Mi nombre es Gaby y bueno, qué bueno que estén en este horario. Gracias Mario por traer más cultura a la radio. Y bueno, yo soy fan de Viñeschi porque me gusta mucho la historia. Y bueno, gracias y por abrirnos las mentes. Felicitaciones, buen año. Dolores Vázquez dice, bienvenido, se te extrañaba bastante, Mario, pero ya que estás aquí para ayudarnos a entender un poco aquello que no es tan claro, te felicito por tu editorial. Como siempre, placer escucharte y abrazos para todos. Roberto de Primera Junta, bienvenido, Mario, bienvenido todo el equipo, por fin volvieron. Y ya me imagino qué lindas van a ser las conversaciones entre Gabriela, a quien le doy la más cálida bienvenida, y Mariana Enríquez, los martes y jueves, porque dos grandes en literatura, bueno, vamos para arriba. Adelante, compañeros. Bueno, gracias. Mario Johnston, muy buena la editorial, Mario, buen 2012. Sí, este mensaje es para darle la bienvenida a Mario y su brillante equipo de gente de a pie. Celebro que esté la amorosa Gabriela, que escuchaba todas las noches por esta radio amada, Radio Pública. Y estoy esperando esas entrevistas memorables que usted ha hecho a lo largo de este tiempo que está en nuestros oídos y en nuestro corazón. Gracias por sus presencias amorosas todos los días. Mechito, señor. En el Facebook, Marita Moró dice, Sergio, qué grata sorpresa que hables de Violeta. Anoche vi la película, no te la pierdas, bienvenidos. Mario Weinfeld y equipo, le deseo en esta nueva etapa el mismo éxito que ha tenido en la anterior. Son muy, pero muy buenos. Graciela Aguilar dice, bienvenidos, con muchos signos de exclamación. Néstor, estivo tu columna, por favor. Bueno, y pasamos a lo que algunas llamamos las aguas procelosas de la economía, ¿no? La cosa áspera. Después de lo de Sergio siempre es difícil, ¿no? La cosa tan bella, artística. Pero sí, bueno, una cosa. Lo de nah, los temas de la economía a veces son más áridos, pero me parece que son también interesantes. Y este es... Después vayan averiguándome qué quiere decir proceloso. Una investigación, a ver el equipo de producción que se ponga en funciones, vamos. Y en base a lo que... mencionó en dos oportunidades y me parece que fijan un poco la agenda de lo que va a ser la economía del 2012. Me refiero al discurso de asunción presidencial el 10 de diciembre y también el del 1 de febrero, ambos de la Presidenta de la Nación. El último cuando habló del aumento, seguramente se acuerdan, a las jubilaciones, pero habló mucho de las responsabilidades de cada sector. Y esta columna tiene que ver con la necesidad de que un Estado discipline a la élite. Es decir, no hay ningún país que se haya logrado desarrollar sin que la clase dirigente sea disciplinada por el Estado, porque obviamente no se autodisciplina. La Presidenta habló de las responsabilidades de todos los sectores, de trabajadores, de empresarios, particularmente habló de esos dos grandes sectores de las fuerzas productivas, el capital y el trabajo, y de un Estado no con capacidad de intromisión permanente en el desarrollo de los negocios, pero sí protegiendo el bien común, favoreciendo la distribución del ingreso. Y en lo que sería el eje del programa económico estos últimos años, que es intentar un crecimiento con inclusión social. Ya se sabe que el mercado no es el aglutinador ni el mejor asignador de recursos, toda esta mentira que se dijo muchos años, pero tampoco se trata que el Estado maneje todo, sino de que Estado más mercado puedan hacer funcionar las cosas para que un país se desarrolle. Cualquier historia de éxito, de desarrollo de la historia mundial desde que aparece el capitalismo hasta hoy tiene que ver con eso. No hay posibilidad de que un país se desarrolle sin un Estado que dirija, que discipline y sobre todo que oriente y que discipline a la élite, a la clase dominante y a la fracción dirigente para que, digamos, todos los beneficios que emanan de un país, de un aparato productivo, no recaiga solamente en el sector más concentrado en economía. Y en países como los nuestros, donde justamente la economía está tan concentrada, esto es indispensable. En el ciclo de lo que se llamó valorización financiera, es decir, cuando el dinero que se ganaba se reinvertía solamente para producir más dinero, toda la etapa de la convertibilidad, en realidad desde la época de Martínez de Hoz en adelante hasta el 2003, ganaron mucho dinero estos sectores, y en la etapa de los que algunos llaman valorización productiva, es decir, el 2003 para acá, todavía ganaron más. Esto quiere decir que en realidad no se trata de que no ganen dinero, sino cómo el Estado puede disciplinar a los sectores, como digo, más concentrados para que la torta sea un poco más equilibrada entre todos. Y hay algunos sectores en particular, bancos, siderúrgica, petróleo, que va a ser un tema de este año, son los que se le puso más la lupa, porque son primero los que más dinero ganaron y los que más responsabilidad tienen en cuanto a que lo que lograron de rentabilidad, la verdad que lo invirtieron muy poco en la posibilidad de que se reproduzca productivamente, es decir, que generen empleo, que generen consumo, que generen producción, moviendo todo lo que es el círculo virtuoso de una economía, que así ganan todos los factores. En ese sentido, lo que se ha instruido al Ministerio de Economía y al Ministerio de Industria es que revisen la rentabilidad de cada una de las empresas, pero no para que se metan con lupa para ver cuánto ganaron y por qué gana tanto un gerente de una corporación muy grande, que dicho sea de paso ganan mucho dinero, hay sueldos de hasta 10 millones de pesos por año. A eso se refería la presidenta cuando dijo cuánto ganan algunos gerentes, con dinero que muchas veces proviene del propio Estado, con subsidios, etcétera, sino para que cuando se empantara una negociación, ver si realmente está fallando la rentabilidad de esa empresa o lo que están haciendo es derivando más dividendos hacia sus accionistas, sino reinvirtiéndola en la economía. Hay un dato general de la región, que Argentina no escapa a esa regla, que me gustaría citarlo. En Argentina, en América Latina, grosso modo, el 10% de la población captura el 45% de la renta. Y ese 45% de la renta, que la mayor parte de ello es lo que ganan las empresas, reinvierten en el aparato productivo solo el 15%. Es decir, que el otro 85% de lo que ganan y de lo que se apropian de la renta nacional latinoamericana, es un promedio, los empresarios, el 85% se lo quedan en sus bolsillos, se lo giran a las casas matrices, lo distribuyen entre sus accionistas y solo el 15% vuelve a la producción. Una pregunta, en la sí. medida de los datos disponibles, ¿esto es habitual en otros lugares del mundo o es un número chocante? Bueno, te lo iba a comparar con Asia. Ajá. Porque Asia y Corea del Sur, Japón, los países bien capitalistas, los neoliberales dicen, tenemos que hacer eso. Ya. En esos países lo que reinvierten en promedio es el 65% y se quedan con el 35%, que no es poco. Claro. Pero porque digo, ¿por qué no es poco? Primero porque es un paquete de plata, pero además porque es una fracción chica de la sociedad. Claro. Estamos hablando del 1, del 5%. Yo dije el 10% como decil, pero el sector que es propietario del capital de este 10% es menos de la mitad. Claro. O sea que el 65 lo reinvierten y el 35 se lo quedan ellos. Y no son pocos los millonarios que uno ve de los países asiáticos, o sea que les va mal. Ese 85 en América Latina es solo el 15, ajá, porque el resto, como digo, se lo queda a los accionistas. A eso apuntó los dos discursos que menciono, el de Cristina cuando reasume el mando y el primero de diciembre, cuando el primero que hace después de la segunda reasunción, después de su licencia por enfermedad, es a lo que ella apunta cuando dice, señores, reinviertan aquí y vamos a tratar de frenar un poco los el tema de lo que repatrian o lo que se queda a los accionistas. Alguien dijo hace poquito, creo que fue Aldo Ferrer, comparando con el caso de Asia, que no es que los capitalistas sean distintos en todo son todos iguales. Lo que varía es la capacidad del Estado para disciplinarlos. Por eso esto que preguntábamos, Mario, es en Asia es así, en Europa no tengo el dato porque no tengo este dato global, pero seguramente hay pocos lugares como América Latina donde este pasó, ni siquiera en África, porque en términos de desigualdad social América Latina está peor que África, es más rica y tiene menos pobres, pero en desigualdad no. Y voy a tocar tres ejemplos para ir cerrando de tres sectores, como digo, bancos, el caso de Techín es un caso testigo y el caso del petróleo donde se advierte esto. Los bancos, las siderúrgicas y las petroleras, si uno revisa cada tres meses los balances en las bolsas, que es lo que se publican habitualmente, son los sectores que están ganando más dinero. Ni que hablar las cerealeras, pero es un tema aparte porque es un sector cartelizado puramente por capitales extranjeros y habrá que meterse un día en ese tema. Pero bancos, que hay nacionales, que hay extranjeros también, tenían la costumbre en los últimos años de ganar mucho dinero y la verdad que reinvertir poco en expandirse a zonas que no están bancarizadas, a ofrecer créditos para vivienda, una ausencia en la Argentina, créditos para pymes muy poco. Entonces el Banco Central lo que ha hecho hace algunas semanas es obligarlos a capitalizar el 75% de sus utilidades. En sintonía con lo que pasa que estos números que di recién en Asia, bueno, dos terceras partes, un poquito más, se capitaliza. El resto repártanlo entre los accionistas, pero esos del 75%, tres cuartas partes, déjenlo en el país. Es lo que hizo con las mineras y petroleras de algún modo para que liquiden sus exportaciones aquí en Argentina, para que traigan los dólares aquí, con los seguros también lo mismo. Con las petroleras que antes tenían una parte podían exportar afuera y quedar las divisas afuera, ahora la tienen que traer. Y en el caso de Techín y YPF, por ejemplo, digamos lo siguiente, Techín tardó tres meses, 90 días para obedecer una orden legal que era incorporar en su directorio a un director que protegiera al accionista minoritario de la empresa, que era ANSES. Tres meses tardó. Y le inició un juicio al Estado, cosa que pasa pocas veces, que una empresa, que es la empresa fabril más importante del país, el grupo industrial más fuerte, le haga propio juicio a su propio Estado porque le quiere meter un director para tener el control de la minoría. Obviamente lo que no quiere es que le revisen estos números de los que estoy hablando. Pero es insólito, finalmente lo aceptó, porque no tenía margen de negociación, me parece que era un delirio lo que querían hacer con ese juicio. Y en el caso de las petroleras, y cierro con el caso YPF, ya que está Brufó aquí en Argentina, entre el 2008 y el 2010, para dar un ejemplo concreto, ¿no? 2008-2010 ganaron 14.000 millones de pesos. El 90% lo distribuyeron entre sus accionistas, es decir, más que el promedio todavía. Solo el 10% reinvirtieron. Y si uno toma el dinero que se distribuyeron los accionistas, en realidad fueron más de 14.000, fueron 18.000, es decir, más de lo que ganaron. ¿Por qué? Porque habían acumulado años anteriores que no se habían podido redistribuir las ganancias y aprovecharon estos 3 años para poder hacerlo. ¿Qué pasó mientras tanto? La producción de petróleo bajó el 15% y la producción de gas cayó el 32%. Entonces, esto es lo que se le está diciendo. Ganan dinero, lo tienen que reinvertir y lo tienen que socializar. Es mucho más importante, aún para las empresas, la rentabilidad social que la rentabilidad empresaria. Ayer hubo una nota excelente, me pareció, de Carlos Scaletta en el Cash, el suplemento económico de la página. De Claudio, perdón, Claudio Scaletta. Sí. Diciendo cómo los medios hablan de embisting contra las empresas. Cada vez que el gobierno argentino o cualquier otro quiere ordenar, disciplinar a la élite, hablan de embestir. Y es buenísima la nota porque da muchos ejemplos del uso y abuso de este verbo, embestir. En realidad, de disciplinar a los dueños del capital y de organizar a una sociedad es lo que debe hacer un gobierno y es, lo me parece, lo que se está haciendo en estos meses. Néstor Restivo. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Sí, buenas tardes, chicos. La verdad, divino el programa. Estoy escuchando el comentario sobre Violeta Parra. Yo no me voy a olvidar nunca, yo la amo, tengo muchísima música de ella y me acuerdo siempre de una canción que decía: ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están matando a sus palomas? Esa canción en la Argentina en un momento también fue prohibida. Gabriela, sí. Contanos el equipo que nos acompaña y nos sustenta. Que algunos están y otros no están, pero estarán todos durante el año, vamos. Exactamente, empezamos por la coordinación. Néstor Borro, esta semana está Enrique Benelli. En la producción, María Suárez Araujo, es Denka Sandoval. En la operación, Hernán Acosta. Y aquí estamos, bueno, en la mesa, Nora Beiras, también de vacaciones. Y la esperamos, Sergio Viñeschi, Fernando Piana, Néstor Restivo, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo y Martín Rodríguez. Y, bueno, ¿quién les habla, Gabriela? Sí, no, y está Carolina Francisco y están los juglares de estos, Beto, Solas y sus guitarras, pero eso para eso falta, porque recién el viernes, vamos. Profesor Sergio Viñeschi, muy buena su columna sobre Violeta Parra, extraordinaria. Y yo creo que solo le faltó decir que en París ella estuvo en contacto con el dúo Leda y María, nuestras Leda Valladares y María Elena Walsh, que cantaban allá. Que Violeta las conoció. Gracias, Cris. Mensaje para Mario Wangel, que lo estaba esperando. Me hizo cambiar mi rutina, poner la radio más temprano, y eso es bastante difícil a mi edad, 7-4, pero acá estoy disfrutando otra vez de su presencia y felicitándolo. Claudio Morales dice: Mario, es un enorme placer volver a escucharte y empezaste con todo, con una editorial a tu altura. Te leo en página, pero la radio es bien diferente, tenés un equipo impresionante y eso que faltan algunos compañeros, te deseo un excelente año. Y aquí estaremos junto a la radio pública con gente de a pie. Claudio Morales. Hola, buenas tardes. Era para saludar y dar la bienvenida al nuevo programa de gente de a pie en este nuevo ciclo. Habla Esther de Florencio Varela. Ricardo López dice: hablando de la Violeta y un documental chileno afectuosísimo que merece verse, Sergio, hay que registrarse en el foro y luego buscar, se llama Viola Chilensis. La frase del día, lo que en medio de la entrevista que le hicimos a nuestro buen amigo y muy conocedor de la política norteamericana, Ernesto Semán, nos gusta, son criterios, por supuesto, cada uno, por supuesto vamos a hablar con muchos especialistas acá y allá. El argentino que vive y está gerenciado ahí es interesante,